En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Y temo que no haya nadie que pueda acompañarme en este encuentro tan fundamental para el destino de mi plan revolucionario, mi niño. No te preocupes, Josema, yo estoy aquí para ayudarte. ¡Profesor Stasonovic! ¿Qué hace mi niño saliendo de ese closet? Ya te dije que no digas que estoy saliendo de un closet, porque ese tipo de frase es un eufemismo para otra cosa, Josema. Y no, tampoco es un closet, sino que es un confesionario. A ver otro fragmento, mi niño. ¿Y qué es lo que debo hacer para poder actuar según los dictados de la religión, mi niña? Recen por mí para que me dé fuerza para no me salga del camino, para que no me lastimen tanto. No soy culpable de que la gente me quiera. ¡Qué historia apasionante! A ver otro fragmento. Niña Lilita, ¿por qué se me ha ido tan rápido, mi niña? Y no me fui enojada, simplemente me fui a comer pizza a los inmortales. Ah, bueno, es una cuestión culinaria. Siempre me han dicho que la comida está primero para esta muchacha, así que muy bien. ¿Qué experiencia tan conmovedora he tenido, profesor Heimlich? Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando, bailando, bailando. Es un hecho, el supremo rey de toda esta tierra, Mauri I, debería estar más preocupado por vetar a esta serie antes que a la ley antidespidos. Los hechos se precipitaron y luego de hablar con la consejera espiritual de la corte, Lilita Carrió, el niño Josema tiene dudas teológicas y liberales que ponen en peligro su misión de desarmar el gobierno de la alegría, el buen humor y el Rosichner equivocado. Pero ahora, junto con el profesor Stasonovic, tenemos que sumar a una nueva figura que tratará de mantener el espíritu revolucionario de Josema vivo. Vamos ahora mismo al capítulo de la serie que no se refrita para nada. Ninguna de los muchos sketches de la radio jamás refritado. Estamos hablando de Un marxista en la corte del rey Mauricio. Oh, estoy muy confundido, mi espejito. Ahora tengo inquietudes religiosas. El otro día vi un cartel de una banda de cumbia y comencé a rezarle pensando que era una aparición mística por la cantidad de colores y símbolos religiosos que encontré en las cantantes de moda. Creo que veo a Dios en todas partes. Tengo miedo de que mi misión temporal haya sido en balde, mi espejillo. Josema, deja de hablar a ese espejo como un idiota. Todos saben que los monólogos son una forma privilegiada del decadentismo burgués. Por eso te prohibí que vayas a ver el espectáculo de Sergio Martínez, ese boxeador que a veces se llaman Maravilla. Profesor Stasonovic, otra vez saliendo de un closet, mi niño. Que no salgo de ningún closet, Josema. Es apenas este placar de pobre que forraste con un papel de cuarta con payasos y pelotitas rojas. Este papel que parece el estado alucinatorio de un adicto al paco y que los niños usan para adornar sus cuadernos de primaria. Ay, mira, mi niño, no sé lo que es un forro. Sigues pensando como pobre y no revisas los problemas ideológicos que te llevan a tener un millón de hijos aún más pobres que tú. En verdad, la revolución es casi imposible con este tipo de mentalidad, José. Óigame, óigame, profesor. Profesor, escuche. Le recomiendo que vuelva a meterse en ese closet. Escucho que alguien se acerca. Puede ser el niño Javierico que se ha escapado otra vez de sus clases de macramé en Aguade. Tienes razón, pero me voy a esconder debajo de la cama. No quiero volver a escuchar esa constante expresión tuya. Tratemos de mantener a raya las frases hechas por el bien del guionista. Javierico, mi niño, ¿cómo es que tú estás? Bien, acá al pedo, me escapé de la cátedra de Hippie Conos de 1 de la UAD. Está dada por egresados de sociales de la UBA que no pudieron entrar a la academia y ahora se vendieron al enemigo, entre comillas, ¿no? Porque siempre hay que poner una distancia irónica con todo. Eso lo aprendí en Pelotudez 2. Por suerte la probé el año pasado. ¿Pero qué es lo que te trae por aquí, mi niño? Me pareció que estaba bueno presentarte a mi hermana, ¿viste? Me da la sensación de que se van a llevar muy bien. Ella me habla todo el tiempo de la revolución, de Mao, de no sé qué onda con el tercer mundo. Y para mí es una de esas locas, ¿viste? Que no se depilan el bozo y que estuvieron cortando las calles de Little Horse la semana pasada. Mira, ven y pasa. Este es el negro cubano medio boludón que te dije que conocí. Hola, ¿cómo estás? Javier me contó de vos y te quería conocer. Mi nombre es Clarisa, soy productora de un programa de arte socialista que se llama Arte, la victoria siempre. Y te quería invitar a que participes, así hablas de las consecuencias de la apertura del gobierno de Raúl Castro y de la postura frente a la posible derrota del socialismo cubano. Muchas palabras. Y de paso te bailas algo, porque me dijeron que mueves el cuerpo como loco todo el tiempo. Pero claro, mi niña. Pero, escucha, ante tu belleza cautivadora, realmente me siento interpelado. Ahora a mis dudas religiosas le tengo que sumar otro problema acuciante. La posibilidad del amor. ¡Qué complicado, mi niñita! ¡Ay, qué complicado! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! lo increíble que acaba de suceder. Clarisa, un personaje que habíamos presentado en la serie anterior, Correas, ¿se acuerdan? Ahora aparece como hermana de Javierico, el primo pseudo capo de Macri. ¿Pero qué es lo que hace ahora? ¿Será una contrapartida amorosa de Josema? ¿Estaremos frente a la posibilidad de que aparezcan otros personajes de esta absolutamente decadente serie? Miles de interrogantes que tanto el público como los demás miembros del programa tendrán que retener como la orina en el medio de una película en esta compleja serie que es cruel reflejo del ya de por sí mentiroso mundo en el que vivimos. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.